El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Todo tiempo es igual, tu poder, tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré, te exaltaré, El Shaddai. Com tu amor e tu piedade, salvaste o filho de Abraão. Com tu diz, o mar se abriu, o teu pueblo em seco caminho. A mulher podia que pecou, tu amor la perdonou. O poder do majestade. El Shaddai, El Shaddai, El Kankan Adonai. Te alabaré, te exaltaré, El Shaddai. Muito tempo que se falou de la venida del Senhor. El pueblo no quería ver y al Mesías comprender. En su palabra estaba el pan, pero no lo quisieron entender. Y